noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Una noche, la de hoy, una noche de 8 de marzo, un 8 de marzo que está finalizando ese Día de la Mujer, que bueno, se viene celebrando desde hace ya un montón de tiempo y al cual, a ese 8 de marzo, vamos a dedicar este programa de hoy, este Maravayu de hoy. Así que aquí arrancamos este especial Maravayu 8 de marzo, donde, bueno, entre otras cosas, sonará música interpretada por mujeres también. Y bueno, pues desde este mismo momento vamos a dejar ya la sintonía a un lado y arrancar con un tema de la cantante griega Eleftheria Arvanitaki, que suena así.

está muy sana. Sientes que viene la conga y sueltas el plato pa' irte a arrollar pa' allá. A la parranda, tú viniste conmigo a la parranda. Y cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti. Anoche, a la parranda, tú viniste conmigo a la parranda. Y cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti. Sueño que el río te lleva con Ochum la Bella y con Yemaya. Suenan tus collares, la santa se aviene, Osopo se viene atribulado para ti. Mi gallo de espuela, mi papel de estraza, mi canto mambí para ti. Ofrecí el violín y es que tú eres a tu manera, y es que tú eres a tu manera, y es que tú eres a tu manera, y es que tú eres a tu manera. Osobo atribulado, osobo atribulado, osobo atribulado, osobo atribulado, osobo atribulado, osobo atribulado, yo batalla ta wini wini, osobo atribulado, osobo atribulado. Seguimos en este especial 8 de marzo. Vamos ahora a escuchar una noticia a través del informativo Más Voces, que habla de la marcha de las putas contra el machismo y el sexismo que encasilla, discrimina y violenta. ¡Putas! ¡Putas! Así nos dicen cuando decidimos sobre nuestra sexualidad, cuando decidimos cuándo y cuántos hijos tener. Marcha de las putas contra el machismo y el sexismo que nos encasilla, nos discrimina y nos violenta. Hablamos de la marcha de las putas contra el machismo y sexismo que encasilla, que discrimina y que violenta. La marcha de las putas no es una marcha de prostitutas, sino de mujeres, con el apoyo de hombres, de niñas y niños sensibles contra el machismo, que protestan unidas para llamar la atención sobre los comportamientos ofensivos hacia las mujeres. Todo comenzó por unas intolerables declaraciones de un policía en Canadá. El agente Michael Sanguinetti dijo durante un seminario sobre agresión sexual en la Universidad de York, en Toronto, en Canadá, que las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual. Y a partir de ahí, miles de mujeres en el mundo entero se han movilizado con la marcha de las putas contra la agresión y la violencia machista. Estas marchas ya se han realizado en Canadá, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, en la India, en México, en Nicaragua, en Honduras y Colombia. Ecuador se suma a la Marcha de las Putas este próximo sábado 10 de marzo. Escuchamos una entrevista con Verónica Vera del colectivo Salud Mujeres. Estamos con Verónica Vera. Ella es integrante del colectivo Salud Mujeres. Este grupo trabaja la despenalización del aborto en Quito, Ecuador. Son parte también de la organización de la próxima Marcha de las Putas que se llevará a cabo el 10 de marzo en la ciudad de Quito. Bueno, la Marcha de las Putas es una respuesta que damos. Las mujeres, los jóvenes, todas las personas que alguna vez hemos sufrido violencia por cómo nos vemos, por cómo lucimos, por cómo vestimos, porque salimos de la calle en las noches, ¿no? Entonces es una respuesta principalmente de las mujeres para visibilizar esta violencia que vivimos a diario, ¿no? En las calles, en la casa, en el colegio, en la escuela. Es una invitación para decir cuándo ha sido violentada, ¿no? Es salir y decir, sí, soy puta, si ser puta significa ser libre o tomar mis propias decisiones, si ser puta significa decidir sobre mi vida, si ser puta significa vestirme como quiera sin tener que recibir violencia, sin aceptar esta violencia. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No! Para decirle no es no a esta violencia, no es no al patriarcado, no es no a, qué sé yo, al machismo, no es no al sexismo. ¡No más violencia contra las mujeres! ¿Pero por qué la marcha de las putas? Putas ha sido siempre un insulto que nos han dicho a nosotras, ¿no? Una puta. O sea, eres puta cuando no cumples con las reglas y las normas que el sistema quiere que cumplas. Entonces, las mujeres en un principio, obviamente, escuchar decirse a sí mismas puta debe ser algo impactante porque puta es tomar ese insulto de siempre, de toda la vida, el insulto que les decían a tu madre, a tu abuela, puta, a tu bisabuela, que les dicen quizás a tus hijas o les van a decir a tus nietas y decir, sí, soy puta, me siento orgullosa de eso. ¡Putas autónomas, libertad! Me siento orgullosa de ser libre, empezar a resignificar este ser puta, o sea, que ser puta sea, como decimos en algún momento, positivamente putas. O sea, ya le quitamos del lado negativo el estigma al ser puta y decimos puta es ser libre. Es recuperar esa palabra y dejarle a la violencia, al patriarcado, al machismo, sin qué decirnos a las mujeres, ¿no? ¿Y cómo empezó esta idea de la marcha de las putas? En Canadá, en una declaración de un policía, lo que él dice es que las mujeres no deberían salir vestidas como putas si no quieren ser violadas. Y él creo que jamás se imaginó generar lo que está generando, que las mujeres, hombres, niños, niñas, que toda la gente empiece a salir a la calle y decir, o sea, si ser puta es vestirte como quieras, porque es algo que te toca no solo a las mujeres, es algo que te toca a ti, ¿no? Como en la estética de decidir cómo quieres verte, cómo quieres que tu cuerpo luzca, y eso no implica que se justifique la violencia que vives. Entonces nace a raíz de eso y es una respuesta. O sea, para visibilizar estas violencias y decir, cuando una mujer dice no, es no, esté vestida, esté yucha, esté si me desnuda, esté como quiera estar. La primera empezó en Canadá, que fue justo el lugar donde se dio esta declaración del policía. De ahí se han hecho varias movilizaciones. La última y más reciente fue en Colombia, que fue, me parece, en el mes de febrero recién. Se ha hecho también en Estados Unidos, se hizo una marcha súper grande en México, se ha hecho en otros países, ¿no?, de Europa, en varios países de Europa, en varios países, más que nada de Latinoamérica, se está empezando a hacer y se está empezando a visibilizar, y eso es súper importante, ¿no? Como región parece que al fin estamos también despertando esta violencia, que es algo que nos une a todos, o sea, no importa si estás aquí, si estás en Argentina, si estás en Chile, si estás en Asia, si estás en cualquier lado, que alguien te diga que tú eres la culpable de sufrir y vivir violencia por cómo te ves. Es algo que es nefasto, es injusto, es machista, es patriarcal, es feo, asqueroso y debe ser denunciado en las calles. Invita a las mujeres a la marcha. Yo lo primero que les diría es que se pregunten cuándo a ellas alguien les ha dicho putas. Si recuerdan alguna vez que le hayan dicho putas, tienen que salir a la marcha. Tienen que salir a la marcha porque esta violencia les ha tocado a ellas, porque alguien les ha dicho alguna vez putas. Entonces, es solo una invitación, ¿no? Si alguna vez alguien te ha dicho puta por N razón, por X razón, sal y marcha. Que profesan tu buena aventura, fuego te llama la gente y te espante jamando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que siente y padece, te ofrezco la salvación. Seguimos con más cosas esta tarde. A las 8 tuvo lugar una manifestación con motivo de este día 8 de marzo bajo el lema Feminismo Palante, que acudieron más de 1000 personas, recorrieron las calles desde el Paseo de Begoña hasta la Plaza Mayor. Y bueno, pues allí tuvimos oportunidad al finalizar la manifestación de dialogar con Eva, portavoz de la Plataforma Feminista de Asturias. Y bueno, pues a pesar de distintos problemas técnicos, pues vamos a recuperar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Eva de la Plataforma Feminista de Asturias, que bueno, acaba de finalizar una nueva manifestación del 8 de marzo. Y la pregunta que siempre hago, ¿una 8 de marzo para festejar o para reivindicar? Para las dos cosas. Tenemos mucho que festejar, hemos hecho grandes avances, pero tenemos mucho por lo que luchar y mucho por lo que lamentarnos también, porque ni las conquistas adquiridas son una realidad que podamos creer que sea permanente en el tiempo, con lo cual podemos dar marcha atrás, ni lo que tenemos hasta ahora, aunque se quedara así, es suficiente, no nos llega. O sea, hay que seguir reconociendo el trabajo, pero siguiendo avanzando. El movimiento feminista en Asturias puede ser una de las claves después de todo este último año de cambios políticos, de bueno, pues de retrocesos a todos los niveles. ¿Tú crees que el movimiento feminista tiene mucho que aportar a todos esos cambios o a esa lucha contra esos cambios? El feminismo sí tiene mucho que aportar. Otra cosa es que se nos escuche, que se nos dé el valor que tenemos como referencia. tanto teórica como reivindicativa, y bueno, y que tengamos el peso suficiente como para influir lo que nos gustaría. Pero somos muchas, somos muy válidas y tenemos mucho que decir y mucho que aportar a la sociedad. Y según, bueno, el pulso que tú tienes tomado como participante y militante dentro del movimiento feminista durante bastantes años, ¿cómo ves las cosas ahora con esos cambios? Hubo ahí unos años donde parecía que el movimiento feminista estaba bastante absorbido por la propia administración, por el sistema. Ahora parece que hay un resurgir. ¿Cómo lo ves? Lo veo complicado. Es la pregunta del millón. Sí que, a ver, el feminismo institucional, que es necesario, porque hay que estar en las instituciones, que son las que al final gobiernan y tienen peso y toman las medidas adecuadas, es necesario, pero no es suficiente. El feminismo institucional está muy castrado también por el propio funcionamiento del sistema, el propio funcionamiento de los partidos, de la política del mercado, que hace que se nos escuche y se nos tenga en cuenta mientras todo va bien y mientras es conveniente, y luego queda ahí. Entonces es necesario también un feminismo de calle, un feminismo que recuerde al feminismo institucional que no vale solo con eso y que hay que seguir avanzando. Y bueno, en estos tiempos que vienen ahora, pues bueno, está un poco oscuro para el feminismo, está un poco oscuro también incluso para el feminismo institucional, porque si el anterior nos quedaba corto, este nos va a quedar requete cortísimo. Y entonces, bueno, a ver todo lo que se puede ir haciendo desde ambos frentes, desde el institucional y desde el de la calle. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que el 8 de marzo de 2013 podamos decir que se haya avanzado en igualdad y que el movimiento feminista pues realmente haya resurgido. Ojalá, bonitos deseos. Se calla y busca el sonido que te hace vivir. Equivócate y maldice. Y también en Madrid esta tarde una manifestación donde miles de personas inundaron la madrileña calle de Atocha para reivindicar políticas en favor de la igualdad de género, en una marcha en la que han exigido la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por sus palabras sobre el aborto. La manifestación, que ha sido el colofón a los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ha comenzado en la Plaza Jacinto Benavente con Atocha como destino final y la ha encabezado una pancarta con el lema «Ni un paso atrás en nuestro derechos, ahora más que nunca, revolución feminista». En esta manifestación, con la mayoría de las personas acudieron con alguna prenda de color morado, como pañuelos, bufandas o sombreros, y portaron pancartas contra la violencia de género, contra los recortes en las políticas de igualdad y en favor del aborto. Gallardón, quien afirmó ayer en el Congreso que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo, ha sido el centro de las críticas. Gallardón, dimisión, y contra Gallardón, feminismo radical, han sido algunas de las consignas que han coreado los asistentes a la marcha y que han acompañado con pancartas como «Los vientres libres harán hombres libres» o «Fuera el aborto del Código Penal». Que me han sido ensayo a danzar de cam por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. blog Madrilonia, que publica en la versión digital de Diagonal, podemos leer el artículo «Las mujeres no pagaremos su crisis». La crisis provocada por el sistema financiero está siendo transferida a los estados y estos afrontan el déficit y el crecimiento de la deuda, recortando recursos públicos en vez de exigir responsabilidades legales y fiscales a los causantes. Aunque a todos nos perjudica el deterioro de los servicios públicos, las mujeres salimos peor paradas de lo que podríamos llamar la doble privatización. Al mismo tiempo que se recortan presupuestos y las empresas privadas acceden a la gestión de recursos públicos, muchas labores de atención y cuidado retornan al ámbito familiar o a las redes sociales más próximas. Las mujeres, que en términos generales cobramos menos y tenemos mayores índices de precariedad laboral, somos las que mayoritariamente cubrimos los puestos de los servicios sanitarios, educativos y sociales. La socialización de género y los saberes incorporados en nuestra educación hacen que muchas de nosotras elijamos estudios y profesiones ligadas al cuidado de los demás. Por otra parte, el empleo público nos ha permitido conciliar de manera más sencilla, a través de la reducción de jornada y las jornadas parciales, así como acceder a la baja de maternidad y excedencias para el cuidado de los hijos. Un empleo estable permite autonomía económica, lo que resulta fundamental a la hora de atreverse a una separación o un divorcio. La externalización de los servicios y la precarización del empleo consiguiente nos aboca a trabajos mal pagados, sin derechos e inestables. Toda la precarización del empleo, como la animada por la reforma laboral, fragiliza nuestra economía y hace imposible la conciliación. La segunda privatización alude al hecho de que con menos y peores servicios muchas de las actividades de cuidados volverán a ser realizadas en el ámbito familiar, y esto siempre ha significado más trabajo para las mujeres. Menos guarderías, menos recursos para jóvenes, menos recursos sanitarios para ancianos o enfermos se traduce en mayor presión para las mujeres. Solo aquellas mujeres con recursos podrán transferir estas tareas a otras personas, que a su vez son mujeres de una clase social más baja y con mucha probabilidad de procedencia extranjera. Esto es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas debido a la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y a la insuficiencia del estado de bienestar con respecto a los cuidados. La transferencia de esas tareas de mujeres asalariadas a mujeres más pobres en pésimas condiciones laborales, las más de las veces, ha ocultado temporalmente el problema de fondo de nuestra sociedad, la crisis de los cuidados y la invisibilidad de las tareas de reproducción de la vida. Como dice la economista Amaya Orozco, el mercado laboral se sustenta sobre una base de relaciones y trabajos no mercantiles, una esfera social que está más acá del mercado, que es la que genera de forma cotidiana y generacional la mano de obra y sostiene la vida en su conjunto. Todos estos trabajos permanecen ocultos en la ciencia económica y sus instrumentos de medida a través de su naturalización como trabajo propio de las mujeres hecho por amor. La exclusión tradicional de las mujeres del salario, con leyes que impedían su autonomía legal y laboral, permitió al capitalismo expandir inmensamente la parte no pagada del día de trabajo y usar el salario masculino para acumular trabajo femenino. En nuestros días, la incorporación de las mujeres al empleo asalariado no ha servido para visibilizar y valorizar esos trabajos, realizados de forma gratuita o mal pagados, sino que sigue sin reconocerse el papel fundamental que tienen en el sustento de las sociedades. Las feministas italianas de los 70 llevaron a cabo numerosas campañas por el salario doméstico como forma de reivindicar una retribución de todas esas tareas imprescindibles para la vida. Muchas otras mujeres escaparon de modelos familiares que conllevaban la asfixia personal y la minusvalorización social. Todos y todas somos vulnerables. Nadie puede evitar la vejez y la enfermedad, ya sea propia o de la gente querida. Las formas de vida que llevamos, muy individualizadas en tiempos y espacios en el día a día, imposibilitan o dificultan muchísimo cualquier forma más comunitaria del cuidado, haciendo recaer la responsabilidad en unidades familiares muy reducidas, lo cual va en detrimento de la calidad del cuidado y de la salud de los que son atendidos y de los cuidadores. Los cuidados son una esfera común, un trabajo socialmente útil que apenas está reconocido por las administraciones públicas a través de la insuficiente ley de dependencia, y que la mayoría del sector privado solo contempla como negocio. Necesitamos poner en primer plano esas relaciones afectivas consustanciales a la vida y a la sociedad, y necesitamos que sean asumidas de forma colectiva, no como una cuestión doméstica o una responsabilidad de las mujeres. La crisis, también conocida como estafa, ahonda la alarmante crisis de los cuidados que ya existía en la época alcista. La precarización generalizada y los recortes de servicios públicos hacen más difícil todavía una vida digna de tal nombre. Las mujeres, madres o sin hijos, lesbianas, transexuales, universitarias, limpiadoras, negras y latinas, no vamos a pagar su crisis. El trabajo de cuidados, como tantos otros no pagados e imprescindibles para la sociedad, debe ser retribuido, por ejemplo, a través de una renta básica que garantice el derecho a cuidar y ser cuidado. Servicios públicos amplios son el mejor símbolo de que la sociedad reconoce que los cuidados competen a todos. Pero parar los recortes solo es posible si entre todos y todas volvemos a dotar de contenido el papel de lo público en la sociedad. No vale decir que no hay dinero. Vivimos en el momento con mayor riqueza de la historia. Tampoco sirve oponerse sin tratar de mejorar lo que hay. Defender lo público significa hoy exigir una gestión democrática de la salud y los cuidados, de la educación y el conocimiento. Los políticos repiten que la prioridad es sanear el sistema financiero y que los ajustes son necesarios para que en unos años volvamos a crecer. Nos piden sacrificios con la promesa de que algún día estaremos mejor, pero la crisis de los cuidados que vivimos no está en su agenda. No podemos quedarnos sentadas. Ahora más que nunca, es necesaria una reorganización del trabajo y la vida que permita un desarrollo social equitativo e impida la acumulación de unos pocos sobre la riqueza que todos y todas generamos. Nosotras también somos legión y estamos en todas partes. No pagaremos su crisis.

Escrevi o meu caminho, verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misterioso mi lamento, aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente, esas pequeñas verdades que guiaron mi camino. Verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino, como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando ya te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades que guiam o meu caminho, verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu me muero de pena. Para ir finalizando este maravallo, vamos a escuchar ahora una entrevista realizada desde Radio Vallecas para la red Nosotras en el Mundo. Una entrevista con Celia García, filósofa integrante del equipo que coordina la revista La Madeja, que nos habla de su participación en Febrero Feminista y de próximas presentaciones de la revista. Es amiga de María Laura Gutiérrez, las hemos conocido casi a la par. Ha sido a raíz de la revista La Madeja, donde Celia García ha venido colaborando desde sus inicios de la edición de esta revista y se ha convertido también en parte del equipo que hace La Madeja. Y bueno, pues entre las colaboradoras estaba también María Laura Gutiérrez. Y bueno, vamos a hablar con Celia García sobre La Madeja, pero también sobre parte de la investigación de lo que ella se dedica también en estos días. Celia García estudió filosofía en la Universidad de Granada, donde también hizo estudios en teoría de la literatura y literatura comparada. Cursó también el máster en estudios de las mujeres y de género de la Universidad de Granada y en Bolonia. Participa entonces, como les habíamos comentado, en el grupo hacedor de la revista La Madeja, que edita la editorial Cambalache en Oviedo. Recientemente, Celia y parte del grupo La Madeja se encontró en una mesa redonda llamada Mediactivismo Feminista con las compañeras de Picara Magazine en el Febrero Feminista que se realizó en febrero, que se ha venido realizando en pasadas semanas en Zaragoza, el Febrero Feminista. Estamos ya en conversación con Celia García. ¿Qué tal, Celia? Muy bien, Susana. Bueno, pues con Celia García queríamos conversar porque ella es también una parte importante del grupo hacedor de La Madeja, esta revista que ya hemos venido siguiendo también aquí en nuestro programa. Y que bueno, que están muy activas, vienen presentándola en diversos sitios del Estado español y muy recientemente han tenido también un encuentro muy significativo con otras compañeras también, que son la revista Pícara. Así que Celia, ¿cómo va La Madeja desde ese segundo número que está circulando? Pues muy bien, muy contentas estamos. Ahora justo, como decía, acabamos de de venir de Zaragoza, del Febrero Feminista, y estuvimos allí también con June Fernández de Pícara. Estuvimos ahí, nos encontramos todas las compañeras del equipo de redacción de La Madeja, que también fue ahí un momento chulo así para encontrarnos, y ahí estuvimos presentándola, haciendo una mesa redonda, presentando también el proyecto. June presentó el proyecto de Pícara, así que estamos contentas ahí con cómo está marchando este segundo número, tercera revista, porque como ya sabéis, empezamos con el número cero. Sí. Y en este número 2 dimos un giro, es un monográfico sobre cuerpo, y estamos contentos porque están saliendo bastantes presentaciones, bastantes oportunidades de encontrarnos con la gente y contar el proyecto y abrir un poco el debate, que también era es una idea de La Madeja, usar las presentaciones como punto de encuentro para seguir debatiendo las cosas que nos interesan, las cosas que vamos tratando. Y así que estamos contentas. Y ahora, el día 7, en la Biblioteca de la Puebla de Castalla, en Sevilla, a las 7 de la tarde. Estaremos por allí en la semana que han organizado el Área de la Mujer del Ayuntamiento de allí, con motivo del Día de la Mujer, del día 8. Así que estamos ahí ilusionadas y ya pensando en el próximo número y cada vez más contentas de cómo van saliendo las cositas y demás. Pues qué bien, celebramos que La Madeja sigue enredando. Sí, estamos ahí súper contentas, como te decimos. Sí. Bueno, Celia, pues justamente una de tus colaboraciones en ese número ha tenido que ver con parte también de un trabajo de investigación del máster que cursaste en Granada y en Bolonia, y que tiene que ver con, un diálogo desde la teoría feminista con la poesía española contemporánea, analizando a tres poetas, y entre ellas a María Ángeles Pérez López. Sí. Nos cuentas esa experiencia, y además sobre todo porque tiene que ver con el título de, bueno, con la temática del último número de La Madeja, que tenía que ver con el cuerpo, y que supongo encontraste en María Ángeles Pérez López esa posibilidad de hablar del cuerpo a través de su poesía. Claro, yo me encuentro con María Ángeles Pérez López a través de algunas amigas, luego tengo la oportunidad de conocerla en el Festival de Poesía en Resistencia en Granada, y justo yo estaba trabajando en mi tesina, que es una relación entre la teoría feminista y la poesía escrita por mujeres. Y cuando me acerco a la obra de ella, bueno, ella trabaja mucho temas como el cuerpo, la sexualidad en las mujeres, son ahí como topos poéticos que recorren toda su obra. Entonces, también tuve la oportunidad de hacer una entrevista para la tesina, y cuando se plantea el número de La Madeja sobre cuerpo, nos pareció súper oportuno que también entrara, por un lado, el lenguaje poético, que como La Madeja también es una mezcla de distintos lenguajes, intentamos que haya variedad, no solo ensayo o cosas así más académicas o más teóricas. Entonces, lo de la poesía siempre nos interesa un montón, ves qué cosas pueden encajar dependiendo del número y la temática. Y justo, pues, bueno, se dio la coyuntura que yo estaba trabajando a Pérez López, que ya tiene la oportunidad de entrevistarla, y que ella trabaja bastante sobre el cuerpo. En su poesía encontramos muchos cuerpos. Y entonces nos pusimos en contacto con ella, le pareció bien que también en el artículo sale algún extracto de la entrevista que le hice, y ahí, bueno, esa fue la pequeña colaboración, y estamos muy contentas. De hecho, ahora también, esta semana empieza un congreso sobre género y comunicación que organiza la Universidad de Sevilla. Uh-huh. Y aprovechando también el trabajo que había hecho en la tesis, y aprovechando también que una de las mesas, uno de los ejes del congreso, trabaja identidades y literatura, pues también voy a llevar a la María Ángeles Pérez López, porque me parece una poeta interesantísima, poco conocida, y también, bueno, asumir de alguna manera en el contexto que pueda llevarla o presentarla, ¿no?, a aquellas personas que todavía no la conocen, porque un viaje fantástico la poesía de Pérez López y toda su obra. Así que ¿Qué libros de María Ángeles Pérez López podemos encontrar? Pues, sí, así, a mano. Está recogida en la Diputación de Salamanca, creo que fue en el 2010-2009, no estoy segura, recoge todos los libros de su obra, Y ahora mismo, bueno, te digo, el nombre se llama 14 vidas, uh-huh. poesía del 95 al 2009. Ah, vaya. Y ahí está toda su obra, porque también no ha publicado en editoriales así grandes, digamos, así las más conocidas. Pero este libro es fácil de encontrar y, bueno, yo el otro día lo encontré también en la biblioteca del Instituto de la Mujer de Sevilla, está, y creo que por ahí está rodando, y se llama 14 vidas. Está, ah, bueno. Toda su obra está recogida así, aquí, y la editorial la edita la Diputación de Salamanca. Bueno, de todos modos, recomendamos ese artículo que has escrito en La Madeja, que está justo para adquirir en las librerías la revista La Madeja, pero también se puede consultar en internet si acaso no les es tan fácil. Y bueno, pues Celia, la verdad que nos abre bastante el apetito de también conocer a las mujeres a través de su poesía. Y bueno, el trabajo tuyo también se está extendiendo a otras cosas. ¿Preparan por ahí también algunos seminarios pronto en Sevilla? Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, pues ahora estamos ahí súper metidas organizando unos seminarios que van a, bueno, tratan sobre El Calibán y la Bruja de Silvia Federici y algunos textos de Beatriz Preciado, porque justo, bueno, ahora creo que en Madrid, en los próximos meses, en el Reina Sofía, se van a encontrar Preciado y Federici. Sí. También creo que en algún momento llegarán a Sevilla, con la excusa de que iban a venir por aquí, y también porque nos llegaron noticias de varios sitios, de varios colectivos que estaban trabajando sobre todo El Calibán y la Bruja de Federici, pues un grupo de gente nos animamos a organizar unos seminarios de autoformación, tomando eso como excusa a la Federici y al Apreciado, y esto va a ser durante marzo y abril y algún día de mayo, son 5 sesiones. Todavía no tenemos título, pero lo planteamos como un laboratorio de aprendizaje colectivo, y también en esta semana en la web de la librería La Fuga de Sevilla se colgará toda la información, todos los datos, las fechas que vamos a ir tratando en las distintas sesiones de los seminarios, y también en la página de la cooperativa Tramayol, tramayol.es, que creemos que va a ser el espacio donde se van a realizar los seminarios. Bueno, seguro será allí. Uh-huh. Y ahora estamos ahí pues bastante ocupadas intentando organizar esto y intentando que salga lo mejor posible, intentando también juntar el máximo número de personas, de colectivos, porque eso, la idea es, distintos colectivos de la ciudad están trabajando El Calibán, y la idea sería, pues, después de ese trabajo personal en cada colectivo, juntarnos todas en esas 5 sesiones para pensar sobre la lectura y cómo podemos utilizarla de alguna manera en nuestra cotidianidad o en la propia ciudad, ¿no? Perfecto, pues haremos seguimiento, y en todo caso, cuando empiece el seminario, sí, a lo mejor también podemos darles un toque y que nos cuenten que cómo va ese aprendizaje, claro, colectivo. Aclaremos un poquito más, ¿verdad? Claro, a través de Federici. Encantadas ahí de siempre, claro. Pues Celia, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutitos. Celebramos que siga La Madeja enredándonos. Y bueno, porque de las madejas siempre salen tantas puntitas que... Claro, está súper bien. Qué bien. Que además es curioso, nuestro logotipo de Red Nosotras también es una madeja. Sí, es súper bonita. Y luego hay muchas cosas que se llaman La Madeja. Sí, ahí investigando algún día por la web, había varios proyectos, creo que hay un programa de Radio 3 también que se llama La Madeja, que igual nos pareció interesante también, claro, el juego, que haya muchas madejas distintas por distintos sitios, ¿no? Enredando proyectos bonitos. Muy bien, Celia García López, te agradecemos muchísimo, y bueno, nada, estaremos siguiéndote, tanto a ti como a María Laura, con quien ya hemos también conversado, y bueno, invitarlas también en cuanto puedan dar un paseíto por Madrid, pues acercarse a la radio, y luego sí podemos darle rienda suelta a hablar sobre arte, literatura, mujeres, feminismo, y así, sí, sin tanta prisa, pero bueno, ya así, sí, como en el salón de casa, aquí en la radio. Muchas gracias, Susana. Muy bien, Celia. Bueno, bonita tarde. Red Nosotras en el Mundo. Aragón, la más, hoy quieren que ellos lo digan, si quieren, por una moza del gancho, por una moza. Vamos a poner punto final a este especial 8 de marzo de Maravaggio con esta intrusión de John Lennon. Uno de esos hombres que probablemente, como haya muchos, que tengan ese lado femenino pues lo suficientemente desarrollado para situarse en la lucha también del feminismo. Hemos escuchado muchas voces de mujeres, unas mujeres que luchan, que trabajan y que pelean contra la injusticia social y contra las desigualdades que sufren. Así que ponemos punto final a este especial 8 de marzo, dedicado a ese Día de la Mujer y dedicado también a todas esas mujeres que luchan contra la desigualdad y a todos esos hombres que también creen que hay que luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres. nuestra parte nada más. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene.